La vida, todos los viernes de 11 a 13, en el aire de Radio Las Cabas 90.3. Arrancá los viernes con otro aire. ¿Qué aire? El de la 90.3, Radio Las Cabas. Así es la vida. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. En una nueva edición de la Radio Las Cabas de la 90.3. Esto es Así es la Vida. Yo soy Gustavo Galeano y es un placer estar de nuevo con ustedes. Son las 11 y 9 de la mañana de este 17 de noviembre del 2023. Yo dije, desde ayer hasta hoy, dije, no voy a arrancar con buenos días porque ya no son buenos días, sino que son solamente días. Pero no, más allá de eso, dije, hoy es viernes, estamos en el programa, arranca Así es la Vida, así que tengo que arrancar con buenos días. Buenos días, Jess, ¿cómo estás? Buenos días, Gustavo, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Soleadito? Acá ando. Sí, acá estamos todos desayunados. A mí me costó despertarme hoy, te voy a ser sincera, me costó un montón, estoy todavía media con la almohada, quería seguir durmiendo, pero el día está lindo, salió el solcito, está agradable, al parecer va a llover un poco más tarde a la noche, pero acá estamos bancando el solcito. Tenemos la vuelta de nuestros queridos compañeros, amigos, tenemos a Lale ahí en los controles y al Cushi. Muy buenos días, amigos. Qué lindo compartir otro viernes con ustedes. La verdad que después de la semana que uno trae cada trajín, mire, yo voy a discernir un cachito con ustedes, Gustavito, porque mire, yo cada vez que me cruzo con ustedes, el día se pone tan lindo, así que les voy a decir con todo el corazón, muy buenos días, Gustavito. Buenos días, Cuchi. Sí. Qué bueno arrancar de esta manera, ¿no? El Cuchi siempre trae esa bocanada de aire cuando uno se encuentra ahí medio desahuciado por toda la semana. Buenos días, compa. Sí, voy a seguirlo al Cuchi y voy a decirle buenos días. No, que no nos quiten la alegría, decía por ahí una frase, ¿no? No solo la alegría, sino la ternura. Abrazo ese saludo del Cuchi, me agrada, me gusta la ternura y ponerle onda. Bueno, amigues, no solo está Gustavo, no solo está Jess, no solo está mi amigo el Cuchi, no solo estoy yo, sino también que nos acompaña, como todos los viernes, nuestro amigo Lucas. Hola, Lucas, ¿nos escuchás? Hola, sí, los escucho. ¿Cómo están? Espero que estén bien dentro de todo. Cada vez que escucho que Lucas sale, me pongo muy contento. Es un logro muy grande que salga al aire Lucas en su manera Sordon o Mordon. ¿Cómo era? Sordon. Sordon, es buenísimo. Ojo que ahora te la actualizamos y ahora está como modo Indio Solari, holograma. Ah, ¿viste? Es verdad. También. Holograma Indio Solari. Buenísimo, Lucas. No, bueno, bien, yo lo escucho muy fuerte a Lucas y eso es un logro también. Buenísimo. Porque no lo estábamos escuchando tan fuerte, así que bien ahí. ¿Vos cómo te trata el viernes, Lucas? A mí me trata bastante bien ahora. No salí afuera todavía, tengo que reconocer eso, porque, bueno, con el tema de que no puedo dormir bien y estas cosas que me están pasando, me desperté, desayuné y me puse acá a preparar algunas cosas para el programa, así que todavía no salí afuera. No sé cómo está, sé que hay sol, pero fuera de eso, no sé cómo está el día afuera. Y está calurosito, mirá, de hecho acá te digo, el compañero Ale prendió el aire porque dijo, ya, vamos a prender el aire. Estamos sí, con esos días que ya se viene. Vos llegaste un cachito después, Jess, pero estaban el Cushy a meta baldazo. Arrancó así en la mañana, baldazo, cumbia, y empezó a baldear el centro cultural, acá la radio, así que así se secó todo del sol, prendió el aire, tenemos ahí el aire funcionando, así que sí, también, así. También quiero decirle y darle las gracias a las compas de cocina que me prestaron un ventilador gigante así y lo metí ahí al estudio para que se vaya un poco el olor a pata que había acá adentro, ¿no? No me quemé. Olor a pata y olor a galletitas vocación a que están acá desde, sí, más o menos desde que se hizo la radio. Las brujas te dirían para sacar las malas energías, ¿viste? Empiezan a andar, se ponen a prender un saumerio. Yo traje un cosito acá de limón que está buenísimo, que para ahí para aparentar el olorcito. Para preparar el gancia. Sí, ojalá. Está, hoy es viernes y está todo permitido. Gracias, hoy es viernes, gracias. Y está todo permitido. Ojo con ello. Ojo con lo que dije. Estamos en la veda. Para. Ya arranca la veda. Sí, estamos en veda. No se puede tomar alcohol. No, la veda, la prohibición de alcohol es a partir del sábado a las 8 de la noche, o sea, mañana. Tenemos todavía más de 24 horas. Yo diría que vayan preparando, sí, la comprada masiva, que la gente que escabia ya sabe, ya se adelanta, no somos unos improvisades, vamos al kiosquito al sábado a las 5 de la tarde y ya nos vamos preparando. Sí. Yo, hombre precavido, le pregunté a doña Yoli, la almacenera del barrio, doña Yoli, el sábado, ¿hasta qué hora puedo comprar algo refrescante? Y doña Yoli me dijo, no se preocupe, mijo, usted venga por la puertita del costado. Nunca yo le paso una fresca. Con la mochilita. No, bueno, ves, eso hay que hacer. Justo estaba por hacer una salvedad. Que en realidad los que están en las restricciones son los super, los super, claro, de barrio. Pero si vas al kiosco de la cuadra, no, de Canuto ahí en la mochilita, te manda. Se puede. Igual, que hay que hacer, ¿no? Un trabajo de inteligencia previo. Sí. Sí, ¿sabés qué? Bueno, el sábado a la noche, el calorcito, sí, una juntadita, quizás comer algo y bueno, algo fresco. Hay que tener que a veces se acaba, ¿no? Y te encontrás en esa disyuntiva de, che, salgo en busca, no salgo, respeto la veda, no la respeto, voy a votar, no voto, si voto a quién o qué. ¿Sabés qué? Justito con esto me llegó una paradoja muy buena, si me das el aire, me llegó, ¿viste? Decís, a ver. Che, esta lógica no está mal, pero no tan mal. Así que, mira, escuchate esta. Me pregunto, ¿por qué no se puede tomar cuando va a votar? Y porque vos tenés que decidir bien. Yo decido mejor borracho. No, cuando estás borracho tomás malas decisiones. No creo. Para vos, estar borracho es una mala decisión. Y sí. Ok, cuando decido empezar a emborracharme, siempre estoy sobrio. Ahí tenés un punto. Y cuando decido dejar de tomar, estoy borracho. Vos sabés que tenés razón. Es la mejor paradoja alcohólica que vi en mi vida. Sí, esa paradoja se merece una cerveza. Sí. Y es que sí. No veo fallas en su lógica. No hay fallas en su lógica. Para nada. No hay fallas en su lógica. No estamos promoviendo que tomen alcohol, siempre con precaución. Mayores de edad, no quiero meterme en líos legales. Así que nada, arrancamos así, así es la vida. Ya estamos ahí, cuarto de la mañana. Fue una semana larguísima. Sí. Yo. De verdad, hoy arranqué el viernes así muy con... ¿Vieron con la... Con las luces abajo, sí, sí, y sí, la vamos subiendo de a poquito con el programa? Porque más allá de todo el miedo electoral, porque ahora este domingo se define el nuevo presidente. Ayer perdió la selección. Entonces fue como un golpe anímico. Decís, sí, uff, me dolió. No estaba acostumbrado, ¿eh? Hace rato venía sin perder Messi y Scaloni y era como, uy, se sentía así, era terrible. Pero ¿hasta dónde nos lleva nuestra cabeza? Decís, mirá lo que nos sostiene el ánimo. El ánimo. Decís, mirá lo que nos sostiene el ánimo, un resultado deportivo. Y bueno, somos así, así de resultadistas somos. Por suerte ahora el martes hay otro partido. El martes juega Argentina de nuevo contra Brasil. Ese hay que ganarlo, por honor. Por honor. No fuimos por las ramas, no contamos. ¿Qué tenemos hoy en el programa? Hoy tenemos de todo. Es verdad. Tenemos de todo. Pasó de todo. De tutti. Previo a las elecciones, el domingo se decide el rumbo de nuestro país durante los próximos 4 años. Está polémico, picante, vamos a hablar sobre el debate, vamos a hablar sobre las cosas que ahí nos vamos a poner un poco más serios y vamos a hablar sobre lo que pasó, los dichos de Villarroel, que da mucho escalofrío, bronca, tristeza. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos como siempre la sección Chiche. Lucas nos trae otra vez series y películas de estreno, ¿verdad, Lucas? Sí, traje una película de estreno que yo creo que va a ser bastante interesante. Vamos a ver qué onda, bien, qué nos trae hoy. Y también tenemos una superproducción del Cushy y Ale, trajeron una superproducción. Sí. Así que la vamos a estar escuchando. Hoy inauguramos sección con esa. Inauguramos con sección ese, sí, sí, que bueno, la va a nombrar el Ale y el Cushy. Sí, atentos, atentas, atentes, los amantes del suspenso, el terror, lo paranormal, las cuestiones estas de fantasmuchos, de espectros y demás, porque se viene por ese lado. ¿Quién no tiene alguna historia de algún amigo, algún familiar que le haya contado algún encuentro con algo paranormal que haya sucedido en el campo, en la ciudad, en el trabajo, en una fábrica? Así que esta nueva sección que vamos a estar estrenando acá en Así es la Vida por Radio Las Cabas tiene que ver con eso, así que atentos de aquellos de amantes del terror y la ciencia ficción y todo eso, que se viene algo lindo por delante. Me gusta. Yo creo, sostengo que en mi casa hay un duende. No soy yo que me olvido dónde están las cosas, ¿eh? No. Es el duende. El duende me saca las cosas del lugar y las esconde. Entonces yo por ahí le tiro alguna monedita y las cosas vuelven. No es que me acuerdo de repente dónde dejé las cosas. No, es el duende que juega con mi... Vos sabés que se ve que los duendes andan ahí ocupando varias casas, porque a mí me pasó lo mismo. Tengo algo muy puntual que me pasó con un control remoto del televisor, el cual había desaparecido. Y bueno, cuando uno no encuentra algo, dice... Ya fue, vamos a limpiar toda la casa, todos los recovecos, esos que quedan abandonados, llenos de telaraña, esos cajones con cosas inservibles que nunca usamos. Bueno, limpiemos toda la casa que tiene que aparecer. Ya si damos vuelta a la casa y no aparece, bueno. Amigues, limpiamos de punta a punta la casa. Había una sillita, ¿vieron las sillitas esas altas donde pones a los bebés para que sí coman? Bueno, de Severino, que era bebito. Esa sillita la movimos para todos lados para poder ir barriendo, sacando trapo. Terminamos de limpiar toda la casa, el control remoto no aparecía. Escuchá, ¿dónde aparece el control remoto? Arriba de la sillita alta. ¿Qué carajo? No sé. ¿Qué carajo? De esas hay un montón, ¿eh? Sí. De esas hay un montón que se te prende, se te apaga la tele. Oh. Me pasó que se me bajó no, todo. No, eso es porque le pone el relojito a la no, tele. No. Eso no, porque no, bajó la tensión. Se bajó, me pasó eso, se bajó. Yo tenía los dos controles, estaban los dos controles enfrente mío. Y en un momento se baja solo el volumen. El tic, tic, tic, tic, tic, tic. No. Espíritus chocarreros. Los espíritus chocarreros son reales. Bueno, pará. Nosotros estamos acá hablando y del otro lado del estudio, afuera, en el Centrito Cultural, están los compas de acá del Centro Cultural Las Cabas, que nos están escuchando. Por segundo viernes consecutivo nos están escuchando. Bien. Y nos pidieron temas, así que tenemos temitas ahí para darle. Las compañeras que están ahí cocinando. Que el menú de hoy era, si no me equivoco, marineras con puré. Ahí tenés. Marineras con puré. Toma, la semana pavo. Pasada fueron unos ñoquis. Me anoto. Así que, bueno, ya que nos están escuchando y ustedes, público amado de Así es la Vida, súmense, cuéntenos, mándenos un mensajito, su actividad paranormal. Si tienen una historia para contarnos, la mandamos acá al aire. Y si tienen alguna canción que quieran que pasemos al aire también, como los compas de acá de las cabas, lo piden, nos mandan mensajito y el Cuchi se encarga de mandarle play. Che, escúchame, Gustavo, y si quieren mandar un mensajito, ¿a qué número pueden comunicarse? Se pueden comunicar al 11 40 82 29 75. Damos 5 segundos que la doña vaya a buscarle la piscina. ¿Sabes por qué te digo esto, Gustavo? Porque te pasó. Porque me pasó. La otra vez me puse a escuchar una radio de chamamé. A mí, yo soy gran amante del chamamé. Sí. Oh. Y pasaron el número de teléfono y yo fui corriendo a buscarlo y cuando volví ya no había podido anotarlo. No volví a repetirlo. Entonces, está bueno que cuando lo tirás por primera vez, des unos segunditos hasta que el que pueda acomodarse lo tenga. Yo creo que la doña ya tiene el papel y la lapicera en manos. Así que ahora sí, mandalo de vuelta. La lapicera, el celular, como quieran. Al 11 40 82 29 75, 11 40 82 29 75, nos mandan un mensaje de WhatsApp, puede ser un audio, puede ser un texto, con su actividad paranormal, su encuentro con los espíritus chocarreros. Lo mandan acá al aire de Así es la Vida y lo compartimos. Su encuentro con Juan Carlos. Vamos con un temita de los que pidieron los compañeros. Bien, bueno, vamos a empezar a cumplir los pedidos. Este tema dedicado para Arielito, que nos pidió un tema de Pala Ancha. El tema se llama De Regreso al Penal. Opa. Se puso a cantar. Yo la quería con toda mi vida, ahora ya no está. Y se sentó y le pareció que volaba. Y cuando llegó, que nunca pensó, no lo imaginaba. Y los mató, no le preguntó por qué lo engañaba. Se entregó, muy solo quedó, ya no tenía nada. Y se sentó y le pareció que volaba. Y cuando llegó, llegó que nunca pensó. Ya no imaginaba que estar en prisión enfrió la pasión de la que amaba. Y se sentó y le pareció que volaba. Y cuando llegó que nunca pensó, no lo imaginaba. Mató, no le preguntó por qué lo engañaban y se entregó muy solo, quedó, ya no tenía nada y se sentó y le pareció que volaba y cuando llegó que nunca pensó. Yo soy Rudolf Giuliani, hagan lo que yo ordene, cero tolerancia. Yo soy Rudolf Giuliani, hagan lo que yo ordene. Bueno, parece que antes de las elecciones estaban mirando la tele, estaban mirando Los Simpsons. Los Simpsons lo predijeron. Los Simpsons lo predijeron y parece que los dos candidatos a presidente ahora de Argentina que se disputan este domingo tuvieron un debate presidencial el pasado domingo y hubo una coincidencia en los dos. Alcoyana, Alcoyana. Coincidencia. Coincidencia. Tireo. Gustavo me quedó mirando como diciendo, ¿qué acabo de decir esto? Ale, decime por favor que entendiste la referencia de Alcoyana, Alcoyana. No soy tan vieja, dale. No, yo soy viejo, pero... Alcoyana, Alcoyana. Había un programa de televisión en el cual tenías que ir buscando, era como el juego de la memoria, entonces había marcas y el más común era cuando dabas vuelta a uno y dabas vuelta al otro y era coincidencia, decía Alcoyana, Alcoyana. Dale, era no, un programa perdón. Bueno, no importa, ¿qué? Está bien. ¿Qué? ¿Lo daba vuelta y aparecía una Alcoyana? No, eran los premios. Alcoyana es una marca muy conocida, ya saben. Ah, no, es una marca. Claro, bueno, no importa, acabo de tirar una referencia de... Tengo casi 40 años. Saca el documento, años. Saca tengo el documento. Casi... Yo también, ayer, boludo, ayer, no, tengo casi tengo 40 años. Ayer se le cayó el documento, perdón, no la tenía la Alcoyana, Alcoyana. Bueno. Lo anotamos, nuestras personas que están escuchándonos, algunas la habrá sacado. Sí, nuestro público va por ahí. Sí, sí. El tema es que... Por favor, no me dejen sola en esto. El tema es que los dos candidatos, Javier Milei y Sergio Massa, se dieron con un caño, o sea, se fue como pum, pum, pum, pum, piña, piña, piña, piña, piña, saca de trapo. Déjelo, ya está muerto. Ya está, así fue el debate desde arranque. No sé si Ale lo va a encontrar, pero seguramente en un momento. Hay una frase que quedó, va a quedar para la historia. El por sí o por no, por sí o por no, por sí o por no, pum, pum, pum, pum, pum. Así arrancó Sergio Massa el debate. No te quiero preguntar. Te quiero, o sea, digamos, Javier, por sí o por no te quiero preguntar. Y ahí Milei, o sea, de Feynman que va a salir. Así. Bueno, así, o sea, digamos, digamos. Incluso salió el conteo de palabras. La palabra que más dijo Javier Milei fue digamos. El conector más usado, o sea, digamos. Digamos, o sea, digamos, bueno, más allá de eso, antes de que se caguen a trompadas y de lo que estábamos hablando, algo que coincidieron fue en el momento, porque están las diferentes temáticas, lo que es economía, seguridad y pa, en lo que coincidieron fue en seguridad. Y el nombre que salió a la luz fue el de Rudolf Giuliani. Y decís, cuando se me vino Rudolf Giuliani, yo dije, Los Simpsons, obviamente. Cero tolerancia, bueno, lo que decía Homero y lo que decía Rudolf Giuliani, lo de cero tolerancia, es algo en lo que coinciden Sergio Massa y Javier Milei. Javier Milei decía, para combatir el crimen y que esto que aquello, algo que se hizo en Estados Unidos, fue esto y que le fue bien y que pa, con el libro de Rudolf Giuliani. Y Massa agarra y le dice, y sí, Rudolf Giuliani aprobó lo que yo hice. Coincidimos. Con Tigre. Coincidencia, y fue como, cierto. Sí, coincido con lo que vos decís. Hubo una coincidencia entre los dos, y eso es lo más preocupante, porque más allá de todas las diferencias que hay, algo de lo que venimos advirtiendo bastante, es el tema de la seguridad. Bueno, perdón, un dato, Rudolf Giuliani es el ex abogado de Donald Trump. Claro. Sí, sí. Por eso, sin ir más lejos, o sea, lo que íbamos a hacer en esta sección era como, sí, te acordaste de Rudolf Giuliani porque lo escuchaste en Los Simpsons, pero vamos a desglosar quién es Rudolf Giuliani, qué hizo Rudolf Giuliani y qué ¿Qué pasa en Tigre también? Porque sí, todo muy lindo Tigre, pero después veamos quiénes son realmente las víctimas de este sistema que quieren, que los dos coinciden básicamente. Rudolf Giuliani era el ex alcalde, fue alcalde de Nueva York en los 90, si no me equivoco, y su política era de mano dura y de cero tolerancia. Ese era realmente su eslogan. Y la verdad que lo utilizó para encarcelar a pibes pobres, pibes morochitos y afrodescendientes. O sea, su idea era tener una Nueva York limpia. De hecho, en eso caía los que en Estados Unidos son los homeless, que los que acá sería la gente de la calle, los indigentes, sí, que afeaban la ciudad. Entonces el chabón que hacía, tuki, los limpiaba y los metía en cana. Pequeño paréntesis antes de que sigas, porque esto de lo de afear la ciudad me saltó a una noticia actual que viene referida acá. Bueno, acá en Calzada, en la estación de Calzada, que gobierna el peronismo, gobierna Cascallares. En la época de elecciones, hay, seguramente Ale lo conocerá, hay un tortillero que es re famoso, el tortillero de la estación de Calzada. Cualquiera que nos está escuchando alguna vez habrá comido una tortilla de ese señor y de esa señora, porque es una familia, son una chica, su esposa y el señor, que siempre están ahí vendiendo tortillas a partir de las 5 o 6 de la mañana. Ya están vendiendo tortillas, venden a lo loco. Me pasó antes de las elecciones que a partir de las 8 el chabón levantaba campamento y se iba. Y yo le pregunté, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Y porque, o sea, de las 8 de la mañana ya la gente empieza a ir y claro, va a seguir comprando. Sí. Dice, no me deja la municipalidad. Claro. No me deja la municipalidad. Me lo hacen todas las elecciones, me dijo. Ay, mirá, claro, para que así, quede lindo. Onda, que la estación, sí, de Calzada, acá no hay pobres vendiendo. Estéticamente, claro, no queda bien que un tortillero esté en la estación. Claro. Toda la gente lo ama porque son riquísimas, pero estéticamente parece que le choca al Cascallares. Bueno, vos sabés que algo muy parecido a lo que acabas de contar sucedía en la ribera del río de Quilmes, la costanera de los pobres, digamos. Sí. Cuando fue el gobierno macrista, que estaba el chef este, el cocinero Martiñano Molina, como intendente ahí de, sí, Quilmes, había prohibido no solo poder poner las carpas, sino también todos los vendedores que laburaban ahí en la ribera, no lo dejaba estar. Y me acuerdo que una vez voy con Sebe al río y pasaba un vendedor de churros de toda la vida, un don que toda la vida, si alguna vez fuiste al río le habrás comprado churros a este hombre, y tenía un cartel que lo denunciaba de alguna forma al intendente diciéndole, che, hace 20 años que trabajo acá, vos no podés venir a prohibirme que haga mi laburo, ¿no? Y nos contaba de que hasta inclusive en situaciones en las que él fue y vendió igual, porque era su trabajo, imagínate, 20 años vendiendo churro en la ribera, la municipalidad le sacaba la mercadería. Ay, sí. Ahí tenés. Sí, sí, esa es, sí, la justicia, ¿no? También. Bueno, perdón, Jess, sigamos con esta historiografía de Rudolf Giuliani. Sí, es que tiene mucho que ver también la situación que sucede en Tigre, que es lo que hablábamos el otro día con Gustavo cuando estábamos armando el programa, yo que vengo de esos pavos de Zona Norte. Eso también, lo mismo, Tigre cambió completamente con el gobierno de Massa, y sí, con él como intendente. Creó el COT, que es el Centro de Operaciones de Tigre, que sacó una policía ciudadana sumamente represiva, sumamente violenta contra los pibes. Contra los pibes, yo ahora estoy con viserita, Ale está con viserita. Bueno, si vamos al Tigre con viserita, tuki, adentro, porque no le gusta eso, queda mal, queda feo. Entonces de repente tenés como toda esa cuestión ambigua, porque tenés todos los narcos adentro de Nordelta, que esos son, parece, los delincuentes de guante blanco, que no afean la ciudad, ellos no afean la ciudad, ellos traen progreso. Y después tenés a los pibes de las barriadas que salen al centro de Tigre, que es lo más común que se puede encontrar, salir al centro de Tigre a la tarde-noche, que es un lugar fantástico ahí cerca del río. Pero claro, tenés la policía que te levanta porque sos un negrito y porque afeas la ciudad. Entonces, esa es la política. Una frase que se usaba en este, que usaba la policía de Rudolph Giuliani, era stop and frisk, que significa parar y registrar. Decirlo en criollo acá. Sí, sí. Decirlo en criollo es portación de rostro. De rostro, totalmente. Así. Sí, sí. Por eso, bueno, esa era la política que tenía, que implementó Rudolph Giuliani, que claramente es en contra de los que menos tienen, los que no tienen recursos y los que, nada, salen a pichulear la vida como si se, o sea, por decirlo de alguna manera. Y no es raro que coincidan en esta situación, porque más allá de que obviamente que hay una como que Milei sí está mucho más a la derecha, pero igual de todas maneras es fascista, de todas maneras todo lo que sucedió y lo que sucede en el Tigre. Entonces no me parece azaroso que coincidan en esta situación, porque de verdad como que lo te pones a pensar y sí, los pobres molestan, la gente de las barriadas molestan, y pegar ahí me parece que es algo muy como que es la política que quieren, porque desestabiliza, qué sé yo. Nosotros vemos acá en el barrio que están los compañeros organizados y hay organización en las barriadas, y atacar eso es atacarnos a nosotros los pobres. No hay otra. Bueno, hay otra política más que esta. Sí, sí, inclusive las políticas también, a ver, tenemos un fascista declarado con todas las letras, como es Milei, tenemos otros fascistas un poco más disfrazados, como Sergio Massa. Recuerdo una campaña presidencial también que sabía que no llegó a pasar ni en las PASO, en el que proponía, una de sus propuestas en relación a la seguridad, era sacar el ejército a los barrios, militarizar los barrios para tener mayor seguridad. Inclusive cuando hablamos esto de lo antipopular y sacarle identidad a los movimientos sociales para organizar las barriadas y las bases, tiene que ver mucho con esto que plantea, que está, hay que estar atentos, compas, con lo que va a pasar con el decreto este de convertir el potenciar trabajo, sí, en una beca estudiantil. Esto nos quitaría, por ejemplo, por dar un ejemplo, cada vez que hay un aumento en el salario, nosotros salimos a decir, a pedir que el potencial trabajo también suba en relación a los arreglos de paritarias, porque bueno, somos trabajadores y el potencial trabajo está de alguna manera dentro de un programa de trabajo. Al convertirlo en becas estudiantil, lo que va a suceder es que nosotros ya no tengamos la posibilidad de tener ese aumento cuando las paritarias sostienen que debe haber un aumento salarial. Eso entre muchísimas cosas. También es quitarle legitimidad a los movimientos sociales y hacerle un guiño a los intendentes y que tengan más control sobre el territorio, entre un montón de cosas más. Así que, atentes. Milei es un fascista de mierda, eso es cierto. Massa, ojo que no es un corderito. Estemos atentes. Sí, y aparte también convengamos que tanto que Milei, que se jacta hablando de la casta, o sea, Rudolph Giuliani es casta pura en Estados Unidos, o sea, estaba alineado con Bush hijo, o sea que también tuvo mucha incidencia con todo lo que tiene que ver con la guerra de Irak y lo que pasó post Torres Gemelas. Como que también igual ¿sí? No te vayas muy al norte, ¿eh? Porque acá están los besitos con la Bullrich y Macri, y ellos también son casta. Sí, obvio, también, sí, pero a lo que voy es que siguen los lineamientos de Norteamérica, y de hecho Rudolph Giuliani hoy está libre bajo fianza porque está acusado de querer falsear resultados en Estados Unidos para que gane Trump, y al final le terminó saliendo mal y terminaron cayendo ahí en cana, declarando y todo, y salió en libertad porque pagó una millonada. Y también está acusado de, si no me equivoco, de abuso. O sea, no están reivindicando a ningún trigo limpio, sino como que están reivindicando a gente rancia de verdad. Y nada, a mí me da escalofríos. Claro, bueno, el debate fue bastante, bastante amplio, de poco contenido. Realmente las personas que si querían llegar a decir, bueno, qué opinión tiene esto o qué opinión tiene de aquello, no fue así, fue más para memes y pequeñas cosas y para sacarse los trapitos al sol. Como estaba dividido en varias partes el debate, el primer punto, que el primer punto todo el mundo pensaba que lo iba a ganar Milei, fue el de la economía. Pero en el sorteo, Massa terminó ganando y Massa terminó hablando primero. Y entonces arrancó con esto que pasaba recién Ale y el Cushi de las preguntas. Por sí o por no esto, por sí o por no esto, por sí o por no. Tanto que Milei se terminó poniendo nervioso, lo terminó comprometiendo en un montón de cosas. En un montón de cosas que Milei dijo que prometía esto y que iba a hacer esto y que iba a hacer aquello. Después se tuvo que retractar, sí, entonces tuvo que tratar de explicarlo y perdió tiempo. Perdió todo su tiempo en la parte de economía, en donde él mismo podía haberle dicho a Massa por sí o por no. ¿Cómo vas a mejorar la economía del país, por sí o por no? ¿Cómo vas a cambiar la inflación, siendo que es uno de los responsables de que Argentina tenga tanta inflación? Bueno, Milei no pudo hacerlo, se puso nervioso. Su mayor plan dentro del debate de Milei fue no quedar como un loco. Lo dijo después de las entrevistas. Fue como, no quedé como un loco. Fue como su gran logro, claro. No quedé como un loco. Pero Massa lo expuso ante todos de todas las contradicciones que fue diciendo a lo largo de su campaña. Y incluso en varias veces le dijo la gente que está del otro lado: googleé, bueno, dijo esto, bueno, ahora está diciendo esto. Chequenlo, sí. Googleenlo, busquen. Milei dijo esto, Tuki, y es real. Todas las cosas que le tiró, fue como le dio con un caño. Y esto de lo de la seguridad no es menor. Porque el plan estratégico que tenía Massa para este debate era capturar los votos que no tiene. O sea, los votos que tiene no creo que vayan a votar a Milei, pero los votos de los indecisos, votos de Patricia Bullrich, que decís, para votar a Patricia Bullrich o sos muy religioso o muy ligado a los militares. O sea, a apuntás. Ahí lo tenés al pelotudo. A ese grupo, o sea, a ese 20%, a ese 20% tenía que ir a buscarlo. Entonces, no tocó temas como los derechos humanos. No me claro, no tocó esos temas. Entonces fue a buscar a el público ese, a los militares. Al ex militares, familia de militares. Sí, sí, sí. Por eso tocó el tema de. Se me fue el nombre justito. De lo que estábamos hablando, de Rudolf Giuliani, ¿no? Tocó el tema de Rudolf Giuliani, pero también tocó el tema de la guerra de Malvinas. Tocó el tema de la guerra de Malvinas. Fibras sensibles. Sí, ahí. Sí. Entonces. Ahí lo expuso un montón porque le preguntó si realmente a la, su ídola era Margaret Thatcher. Por sí o por no, Margaret Thatcher es tu referente, es tu ídola, pum pum pum. Y él terminó diciendo que sí, que es una gran líder. Y eso en el golpe de los que todavía recuerdan la guerra de Malvinas, pegó directo. Claro. Porque al día siguiente y en toda la semana estuvieron todos excombatientes hablando del tema, dándole con un caño a Milei por este lado. Entonces, como decís, se logró lo que él quería. Logró llegar al público que decís que no me iba a votar. Claro. Entonces, pero decís un tipo que está avalando la guerra de Malvinas y avalando a una enemiga del pueblo argentino en la guerra de Malvinas, decís... Ah, por ahí no voy. Entonces, por eso y otros puntos más, se declaró que Massa terminó ganando ese debate. Claro. Bueno, ahí hay una debilidad. Yo creo que la debilidad de todos los mileístas es hablar. No se pueden quedar callados. Entonces hablan y la cagan mientras hablan. Es como... porque tenés que tener en cuenta que si vas a hablar de Malvinas, si vas a decir lo que vas a decir, va a haber un montón de gente, porque es una fibra muy sensible el tema Malvinas, es muy sensible. Entonces, tocarlo así tan abiertamente y tan muy por arriba, como minimizando, me parece que le jugó totalmente en contra con un montón de gente. ¿Qué mirá, Bobo? Es que anda para allá, Bobo. Yo agarré y justito ahí... Ale lo metió a Messi. Yo lo que siempre dije fue como a Milei le fueron volviendo todos los escupitajos que tiró para arriba. Sí. Hace un año, se está por cumplir un año de que Argentina se consagrara campeón del mundo, y la canción que le llegó a todo el mundo no fue casual que se hablara de los pibes de Malvinas, sí. No nos vamos a olvidar. Entonces decís, vuelve esa canción y decís, qué loca que es la historia argentina, loco. Sí, es que... Porque va a pesar directo en estas elecciones ese pedazo de canción y el recuerdo de esos pibes que vos fíjate que tanto Milei como Villarruel están en los dos lados que... Porque ponele, en la guerra de Malvinas habían tres partes. Sí. No habían dos partes, no había una guerra entre dos. Decís, este o aquel. Sino que estaban... Los militares, los grandes sí, mandos, de alto rango, los sí. grandes de alto rango, los ingleses, o sea, Margaret Thatcher, sí. Y en el punto medio, los pibes de Malvinas, claro. A los que mandaron a matar. Sí, sí. Entonces decís, Milei apoya a Margaret Thatcher y su gran campaña como líder. Villarruel apoya a esos grandes militares que no estuvieron al frente de batalla, sino que mandaron a los pibes a matar. Entonces, como todo eso genera un combo, decís, che, fíjate. Sí, sí. O sea, vos sos el barco ese que hundieron y los pibes esos. Entonces, eso creo que va a pesar bastante. No sí. sé cómo va a ser las elecciones, porque los votantes de Milei son impredecibles. Así que va a ser fuerte. Sí, sí. De hecho, durante toda esta semana se vio que gente de a pie, yo digo la gente de a pie es la gente que por ahí no está organizada, no está como saliendo tanto a la calle ni expresándose tanto, pero vi que esta semana salieron médicos, salieron combatientes, excombatientes de Malvinas a hablar con la gente en el tren. Como si fuese, no sé, como los vendedores ambulantes o como la gente que va por el tren pidiendo monedas. Bueno, salieron a militarla por ese lado. O sea, imagínate todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Porque te mandan una guerra, donde encima te mandan con un arma de plástico prácticamente. Te mandan a matar, básicamente. Te traen escondido, porque eso fue lo que pasó. Y encima, después de un montón de tiempo de luchar por subsidios y por cosas, encima después viene alguien que reivindica a tu peor enemigo. Es como, me parece insultante, me parece como que posta que tocaron una fibra muy, muy sensible y que para mí, posta que les va a costar. Va a tener un costo político importante haberse metido en ese terreno. Espero, creo. Bueno, falta poquito, muy poquito para que se definan estas elecciones. Después de eso fue el gran boom de memes, principalmente de memes. Ya hay remeras de todo tipo de memes de las elecciones. Hay una frase que tiró Milei después de las elecciones que dijo, mi mamá dijo que gané el debate. No. Y está la cara de Milhau por todos lados. Mi mamá dijo que gané el debate. Entonces como... Yo trato de hacer un programa serio, pero hay veces que no se puede. A mí me mató, no sé si ya nos meté, no me puedo meter en esto, pero el cierre de campaña de Milei, no sé si lo vieron, lo escucharon. No. Bueno, fue a Córdoba a cerrar su campaña. Y en un tiro escuché en un audio que dijo, no, porque a mí me acusan de que yo odio a los cordobeses y que odio esta provincia. ¿Y cómo voy a odiar a esta provincia si me dio lo que yo más amo en este mundo? Conan es cordobés, dijo, y fue como, y toda la gente, ¡oh! Y fue como, listo, se reivindicó con los cordobeses solamente porque dijo que su perro amado, clonado, es cordobés. ¿En serio? Sí, te juro. No. Te juro, te juro. Y igual después salieron con una fake news, que lo vi hace un ratito cuando estaba viniendo para acá, que tomaron una foto de la Marcha del Orgullo en Córdoba y la tomaron como propia, como que ese fue el cierre de campaña multitudinario. Mentira, chamuyo. El escenario estaba puesto de otro lado. Había muchísima menos gente de la que decían. Así que nos siguen mintiendo en la cara. Nos siguen diciendo pelotudeces y la gente le sigue creyendo. Malísimo. Ya son 11:52, estamos a 17 de este mes. Esto es Así es la Vida por la Radio Las Cabas. Vamos con un poquitito de música y ya seguimos con. Bien, vamos a seguir complaciendo entonces a los oyentes. Vamos a escuchar En el Baldío de la Renga, dedicado para Martín, y suena de esta manera. Perdón. Se me hizo una bata ola de cosas acá. Ahora sí, para Martín, el tema de la renga suena acá en Así es la Vida. Las garras de un terrible ser desplumaban un ángel en el cielo. Desde aquí lo vi caer hacia el baldío de los misterios. Yo corrí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta. Estaba el ángel ahí tirado y en sus ojos habló la tristeza. No me mires así, Dios me ha hecho para caer, y no sientas pena por mí. Tal vez vivir cueste el pecado, y si todo lo he soñado, no vive en la realidad. Es el ángel que te cuida, el que ves caído acá. Las espinas del cardo santo lo abrazaron en su caída, y entre sahumerios de basura el ángel aquel se moría. Se hundió un vacío a mis espaldas y sentí que solo me quedaba el baldío de los misterios, con esos ojos tristes que me hablaban. Dios me ha hecho para caer, y no sientas pena por mí. Tal vez vivir cueste el pecado, y si todo lo soñado no vive en la realidad. Es el ángel que te cuida, bueno, continuamos acá en Así es la Vida, Radio Las Cabas. Seguimos pasando música a los oyentes que nos escuchan. En este caso, le queremos dedicar este hermoso tema a continuación para todos los románticos. El tema Eterno Amor Secreto, dedicado para Alfredo, acá nuestro querido casero del Centro Cultural Las Cabas. Y suena de esta manera. Hacer de cuenta que no exististe tú de mí, olvida que un día me viste y ya lo ves, los dos nos equivocamos y él mejor que otros caminos sigamos y que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a que he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio, será siempre eterno nuestro amor. Te juro que nadie más te amará como yo. Mas hoy por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que a ti he llegado. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Y viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás mi eterno amor. Radio Las Cabas dirá hoy y siempre 30.000 compañeros desaparecidos presente. Pretendiendo que no hay río, río de sangre, río que quema la sangre. son 17 hectáreas, son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas también por todo el pueblo argentino, sobre todo porque en su momento estaban destinadas a ser escuelas y lo que más necesitamos son escuelas. Entonces, bueno, creo que habría que pensar un poquito en tener una visión amplia de los derechos humanos que nos incluya a todos y que permita, con el paso del tiempo y mucho respeto, cerrar las situaciones que nos duelen como sociedad. Un predio como el de la ESMA, son 17 hectáreas, son 17 hectáreas. Ahí la escuchamos, la que estaba hablando recién, es Victoria Villarruel, es la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, compañera de fórmula de Javier Milei. Bueno, no es novedad de lo que viene diciendo y no es novedad de su cariño, empatía, acompañamiento a los ex militares. Y defensa. Defensa de los ex militares. Pero no es solamente. No es cualquier ex militar. No que decís tal militar. No. A los peores militares, a los genocidas, a los que tienen un montón de causas que decís, ya no les alcanzan las causas. No les alcanza la vida para estar preso, no les alcanza la vida. Entonces, tienen tantas causas sobre delitos de lesa humanidad que van a seguir presos, van a seguir estando ahí y tienen que seguir estando ahí. Y algunos tienen el privilegio de pasarlo en su casa tranquilamente. A estas personas son las que Victoria Villarruel los defiende. Sí, reivindica. Reivindica. Sí. Y como dijo recién Ale, los 30.000 desaparecidos, los reivindicamos nosotros como movimiento social, como Radio Popular. Este tema me tocó directo porque habló de la ex-ESMA. Yo la ex-ESMA no la conocía hasta que tuve 18, 19 años. Cuando terminé la secundaria quería estudiar en una facultad, en una universidad pública, y salió la carrera de periodismo deportivo. Para contextualicemos, ¿vos de dónde saliste? No, de acá, saliste del barrio. De Palermo. Acá del barrio. Sos de Palermo. Acá, ni de no, acá enfrente del barrio, mi mamá cocinera acá del Centro Cultural, mi papá remisero, 11 hermanos, sí. El único que llegó a terminar una carrera universitaria fui yo. Fue porque fue una universidad pública. ¿A dónde? En la ex-ESMA, en el espacio memoria de la ex-ESMA. Mira. Una universidad pública. Entonces, que Victoria Villarruel diga que se tiene que poner un espacio para estudiar, una escuela, ya está funcionando dos facultades ahí adentro. Sí. O sea, ya muestra primero tu desconocimiento, segundo, de que a las personas que avalás les tocó bien en el orgullo que le saquen un predio como la ESMA, porque si vos entrás a la ESMA, creo que Ale y el Cuyo también fueron y lo conocen, es un predio gigante, sí. Está buenísimo y está equipado para todo, y así son los predios militares. Sí. Así son. Y que ese espacio, ahora, como quiera que dije a ella, que lo cierren y que sea para todo el público, ahora está para todo el público. Claro. Vos lo que querés cosas es que sí, pasan cosas buenas, sí. Lindas en la ex-ESMA. Sí. Como que un pibe de un barrio donde nos cagamos de hambre pueda recibirse de periodista. Sí. Yo y un montón de personas más se pudieron recibir, estudiar ahí. Entonces, sí. Esto me tocó directamente. También llevar adelante esa lucha que llevaron les compas desaparecidos, ¿no? Y que hoy en día se puedan lograr en ese espacio. No sé, se me viene a la cabeza algo impulsado por nuestro querido maestro Osvaldo Bayer, que fue la escultura La Mujer Originaria, sí. En uno de los hangares de la ex-ESMA, donde se juntó bronce y todo. Se está llevando adelante inclusive este monumento, sí. Que la historia lo pedía a gritos y que de alguna forma también era ese grito de les compañeros detenidos desaparecidos. Sí, no solo eso, sino que también ahí adentro funciona el Museo Malvinas. O sea, un museo donde te cuenta la historia de que sucedió en Malvinas también. O sea, no solamente que es un lugar de estudio, porque también tenía un amigo, vos estudiaste la carrera de periodismo deportivo, pero yo tenía un amigo que estaba estudiando la carrera de música popular ahí en la ex-ESMA. Y recuerdo haber ido a recitales, y si bien parece como que no, es un lugar donde van a recitales y se divierten y qué sé yo, pero tiene un sentido de reivindicar la memoria. O sea, ¿no? Esta mina pareciera que quiere ir, tomar la ex-ESMA, borrar todo eso, y borrón y cuenta nueva, no, acá no pasó nada, acá no hubieron 3.400 desaparecidos, acá no hubo torturas, acá no hubo expropiación de bebés. Es un lugar que para ellos, para mí, les duele haber perdido, les duele un montón, y por eso como que lo toman tan a la ligera, pero creo yo que se están olvidando de que hay un montón de gente que va a luchar para que eso no se cierre, para que eso siga siendo lo que es un espacio de memoria que es re importante. Sí, esto del espacio de la memoria, ¿no? Y que hoy lo recuperamos y podemos llevar adelante todo esto que estamos contando. La cantidad de sangre derramada en ese lugar, la sangre es muy difícil sacarla de las manchas. Pero cuando llegás al lugar sentís esa vibra de todo lo que pasó ahí. Sí, es muy oscuro, sí, sí, la verdad que sí se siente y es fuerte, fuerte, es un lugar muy fuerte para estar. Ahí le agradecemos a Alfredo, nos gracias, trajo la comida. Muchas sí. gracias a la gente de acá del espacio. Un pedido especial para mí, que soy la única vegetariana. Me trajeron un puré con un huevo frito hermoso. ¿Qué, gracias. Alfredo? No te olvidé de guardarme mi platito, que ahí voy. Qué grande. Bueno, esto tan simple, tan sencillo, como decís, sentarnos en un centro cultural, en una radio comunitaria y hacer radio. Bueno, esto no hubiera sido posible. No. Si no existiera la educación pública, si no existiera tanto este espacio como el espacio de memoria. Yo cuando llegué no tenía idea de lo que era el espacio de memoria, no tenía idea de lo que era la ex-ESMA. Entonces ahí fue como pum, acá pasó todo esto. ¿Qué? Y ahora estamos construyendo esto. Y decís, encima éramos la primera generación que se recibió, la responsabilidad nuestra de decís, che, somos la primera carrera universitaria que se va a dictar acá adentro. Claro. El compromiso social que tenemos cada uno de los que salió ahí de esa facultad es un montón. Es un montón. Porque cambiamos la historia. Claro. Un lugar que se usaba para matar y torturar se usa para estudiar. Entonces mirá. Fue como... bueno, le cuento. Capaz a Villarruel no sabe. Capaz decís... Se le borró la memoria. Está la carrera de música popular, está la carrera de periodismo deportivo. Todos los días está toda la agenda de actividades que se hacen en el espacio. El 17 de noviembre va a haber el Festival de Improvisación de Organización. Lo organiza Verónica Rodríguez, el 17. El mismo 17 va a haber una proyección del documental Fuera de mí, que son voces del movimiento feminista, transfeminista argentino. Va a estar Mujer Trova el 2023, décimo encuentro nacional de mujeres trovadoras en Argentina. Bueno, puedo seguir así porque 18, hagamos 19, escuelas privadas, hagamos escuelas 19, privadas 24, 25, Festival de Les Chiques de María Elena Walsh en el Espacio Cultural Nuestros Hijos en el Haroldo Conti. Bueno, es un lugar que todo el tiempo tiene actividades gratuitas para que la gente pueda estar ahí. Eso es lo importante, lo que acabas de decir. Gratis. Es gratis. Es gratis. Hay cultura gratis. Yo fui hace muy poco, que coincidió justo con que era la noche de los museos, y estaba abierto hasta las 3 de la mañana. Yo fui a un ciclo que se llamaba, si no me equivoco, el ciclo Futuros, y tocaban bandas, y era eso es lo que a mí me alegró mucho de ver, que en la ex-ESMA hay mucho transfeminismo. Y eso capaz que también molesta. Y les molesta. Molesta les mucho que haya pibis trans, no binarias, ocupando espacios, ocupando esos lugares que... pero que para ellos deben estar totalmente negados. Entonces me parece que ahí ese es el punto, ahí es el punto, defender esos espacios como comunidad, como gente como vos que decís es ex alumno, tuviste la oportunidad de estudiar una carrera, tenés la oportunidad de ir a un recital y verlo gratuito de la banda que te gusta, o podés ir a recuperar la memoria histórica de un montón de cosas que quiere tapar esta gente. Me parece que meterse con la ex ESMA fue bastante arriesgado, porque es algo que creo que en definitiva un montón de gente va a defender. Claramente. Y bueno, y recomiendo a muchos, porque hay muchas personas que por desconocimiento y muchos los mandamos a estudiar, personas que realmente apoyan a Milei, que son la mayoría son adolescentes o gran parte son adolescentes, que no tienen conocimiento de estas cosas. Los invito a ir al espacio. Sí. Hacer una recorrida o que vayan a la visita guiada y después díganme qué piensan de estos genocidas que trabajaron ahí antes de que esté el espacio de memoria. Después hablamos. Si realmente todavía querés ir votando mi ley, bueno, de verdad, estamos en veredas opuestas. Estamos en veredas opuestas y está bien que lo votes a mi ley. Pero si te toca algo en tu ser entrar y saber todo lo que pasó, bueno, ahí replantéatelo. Totalmente. Volvemos. Vamos con un poquito de música, cortamos con esto, porque, bueno, nos llegan mensajes, nos llegan audios con mucho cariño. Vamos con un poquito de música. En un ratito viene Luz con entretenimiento. Esto es Así es la Vida. 30.000 son las musas que saludan. La tumba que cierra la conciencia, la noche temblorosa de lápices oscuros, terrible resonaron los gritos en los muros, dolorosos y sin piedad, vencidos por la fuerte tempestad, escupiendo al represor, llorando a los que no están. El pueblo argentino no se olvida la verdad. Cuervos desgarraron nuestra entraña, muere injusto nuestro honor y nos roban la razón. Ahora impunes los declaran asesinos de la nación. 30.000 son las voces que y que siempre vivirán en nuestro corazón. Qué lindo, qué linda música que mandaste ahí, Ale. Bueno, y qué lindo que llegó el entretenimiento. Lo tenemos ahí a Lucas. ¿Sabes? ¿Estás ahí, Lucas? ¿Estamos? ¿Lo tenemos? Estoy acá. Buenísimo. Sí, estoy. Hermoso, hermoso. ¿Todo bien, Lucas? Sí, todo bien. Acá fijándome qué había en todo esto para ver este fin de semana. Más que nada, si uno quiere ir al cine. Dije, bueno, a ver qué hay en el cine. Además de la película que ya... Yo quiero ir al cine. Podríamos conseguir ahí, tratar de... Acreditaciones de prensa de para acreditaciones de prensa para cine, sí, y recitales, por favor, te lo pido. Para la avant premiere de la de los estrenos. Yo quiero ya dos avant premiere que ya las quiero. Después lo debatimos, pero mandale a Lucas nomás, que tenemos. Ah, de, si son las que yo creo, eso también traje para hoy. Para. Bueno, pero bueno, más vale. Adelante. Yo no sé tanto, así que eso voy a charlarlo más con ustedes, así que bueno. Pero hoy de lo que traigo, ayer se estrenó esta nueva película, precuela de Los Juegos del Hambre, que se llama Los Juegos del Hambre, la balada de los pájaros cantores y serpientes. ¡Wow! Larguísimo. Sí, larguísimo el nombre, pero bueno, ahí acá está. Y bueno, se estrenó ayer, es una película precuela que pasa, no me acuerdo cuánto pasa, pero ya de por sí, el que hace de el presidente Snow, sí, porque bueno, trata de él cuando todavía no es el presidente Snow, tiene que ayudar a un sacrificio del distrito 12 para que, bueno, para que gane, como lo hizo este rubio de la primera película que sí ayudó a Katniss, sí, que era un ganador anterior, Phoenix, ese, exacto. Bueno, en esta película el presidente Snow hace de ese papel. Y bueno, vamos a ver qué trae. Hay nombres bastante conocidos de los protagonistas. Rachel Zegler, que yo la tenía mucho porque, bueno, se armó todo un tema de debate con esta actriz por el tema de que va a ser la nueva actriz de la película de Blancanieves, que encima vi que se estrena en el 2025, recién esa película, pero ya se empezó a hablar desde que se dijo que ella iba a ser la actriz de Blancanieves. Después tenemos a Peter Dinklage, nuestro queridísimo Tyrion Lannister. Mirá. Hace rato no aparecía en alguna. Va, tuvo mucha repercusión después de Juego de Tronos, pero no me acuerdo de una película actual de él. Creo que estuvo en una serie, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero creo que estuvo así en series. O en un al menos estuvo. Y hace de Casca, Hidewatt, que es el que creó este tema de los Juegos del Hambre. Buenísimo. Sí, y también está Viola Davis, que es la presentadora, digamos. No la presentadora, sino que las que habla como... ¿Cómo se llama? Es parecida a la de pelo blanco, la que tiene la cara pintada de blanco, que va a los diferentes distritos. Sí. En las películas anteriores, bueno, creo que hace ese papel. Y Viola Davis es bastante conocida, pero bueno, en una de las últimas que hizo fue La Mujer Rey, que esa no la vi, pero también en las de DC, que hace de Amanda Waller en la película de Harley Quinn y El Escuadrón Suicida, sí, hace de Amanda, sí, Waller. Sí. Ah, ya sé cuál decís. Sí. Viola Davis, dijiste, ¿no? Sí. Actuó, ¿sabes qué? Hace el mismo personaje en varios lados, como de jueza maldita o una cosa así, ¿no? Como de un personaje autoritario, o sea, una mujer polenta, Viola Davis. No sé qué personaje tendrá en este, pero por lo menos en lo que aparece en Escuadrón Suicida y también aparece, ¿sabes qué? Claro, la que hace como la presidenta, o no sé, la que maneja todos los hilos, que es un personaje así, re siniestro, que no le importa nada de nada, ¿no? Estamos hablando de esa misma mujer, no, la morocha. Es una morocha, sí. Viola Davis, sí. Es la que actúa ahí, Lucas. Sí. ¿Vos llegaste a por lo menos ver un avance de esta película? Sí, vi un avance. Se lo ve al presidente Snow, re joven. Yo no me acuerdo cuántos años tiene en la película en la película original, digamos. Pero acá tiene como 20, 22. Y son los décimos Juegos del Hambre. Sí, bueno, pasaron varios años, entonces. Sí. El actor que ahora lo estoy viendo todo el reparto, es un pibito. Ya en lo que es Juegos del Hambre ya es una persona mayor al punto de ya de jubilado. Sí, que tiene como 50 y pico de años, 60 y pico de años tiene. Claro, sí. Muy bien. Así que nada, salió esta película ayer, dura 2 horas 38, bastante. Así que traten de no tomar líquidos. Es un montón, 2 horas 38. Sí. Es mucho, casi 3 horas adentro del cine. Es mucho. Sí, decime que te cortan en el medio para poder ir al baño, porque si no, no podés. No sé. Hay algunos cines que no cortan. No. Hay otros que sí. Sé que hay cines que sí cortan, pero esos que cortan mayormente después no enganchan bien. Lo que cortaron y te lo ponen desde, no sé, un par de minutos después. Pero bueno. No, si querés ir al cine, recomiendo, bancate lo que dura la claro, película. Claro, sí. Echá tu meo antes. Tenés el baño ahí al lado, sí. Tirate sí, un cacunito, sí, sí. Te vas corriendo. Yo era la que salía, yo no me puedo aguantar. Yo me voy corriendo en algún lugar donde diga, bueno, esta parte creo que no va a ser relevante. Y me voy corriendo al baño. Perdiste la mejor parte. Te cuento una que hice. Vamos a hacer un paréntesis acá. Fui cuando se estrenó lo que le dicen la película del indio, que en realidad no es la película del indio, sino que es el recital de La Plata, y me acuerdo que fui al cine, pues yo en un momento era muy fanática de Los Redondos y todo lo que tenía que ver con el indio y todo eso, y fuimos al cine, y me acuerdo que dije, en un momento me estaba remil haciendo pis, y esperé a que en el recital suene un tema que a mí no me gustaba. Entonces salí de la sala cantando todo el tiempo ese tema. Iba cantando el tema en mi mente para calcular los minutos y volví y justo cuando terminó el tema. Qué loco. pero era un recital. Pude calcular, en las pelis no te pasa. Claro. ¿Sabes qué? Lucas, nos llegan mensajes. Siempre a Lucas tu sección tiene más repercusión, Lucas. Nos llegan mensajes y tenemos una fanática de los Juegos del Hambre y nos dice que es... Viste que estábamos hablando del mentor y yo te dije que era Phoenix. Phoenix aparece en la segunda película de los Juegos del Hambre como uno de los vencedores. El que es el mentor es Haymitch. El de pelito larguito, medio borracho. Es ese. Ese, sí, exacto. Claro, sí, es ese. Sí. Es Haymitch, es verdad. Yo me confundí. Claro, no, y yo vi las películas hace años, así que no. Tengo vagos recuerdos de quién es cada uno, pero no me acuerdo los nombres. Soy malísimo para los nombres, así que nombres, fechas y todas esas cosas. soy malísimo. Pero bueno, vamos a ver cómo le va a esta película. Se estrenó ayer, así que. A esperar a que la saquen en algún lado. Pues, seguramente en unos días va a estar en alguna plataforma o en algún no en alguna plataforma, sino en alguna página de estas, en alguna cueva, estas raras. En alguna cueva, exactamente. Si algunos pueden ir a cuevas a comprar dólares, ¿por qué nosotros no podemos ir a cuevas a ver películas? Sí. Hay que protegerse bien nomás cuando uno va a cuevas a ver películas. Como siempre, es la recomendación de siempre. Porque después, si te falta plata en la aplicación del banco, vas a insultar mucho a todo. Pero bueno, vamos a pensar que todo va a salir bien. Claro. Ya está todo impagable las cosas. los servicios. Servicios de streaming, que además hay muchísimos, está impagable. ¿Qué más tenemos de entretenimiento, Luquitas? Ah, esto, de lo que quería hablar con, bueno, ustedes, el tema de estas dos películas que se estrenan el mismo día encima, que son las que, bueno, Gus quería ver, que es Elijo Creer y Muchachos. Se estrenan el mismo día. Para pegar un doblete. Sí. Salís de una sala y te metes en la otra. A mí mi hija me dijo una vuelta, yo quiero hacer alguna vez ir al cine, pagar una entrada y ver dos pelis al precio de una. Tipo, salir de una sala y meterme en otra. ¿Pero eso se puede? O sea, si te quedas dentro de la sala, ¿puedes seguir viendo el tiempo que vos te banques? ¿O no, te sacan? Tenés que te sacan. No, yo no, te sacan. Hace años que no ves. Entran a ver. Claro, te sacan, sí. Yo no voy a mandar a nadie al frente. A mí me contaron que una vez una familia de hermanos muy numerosos fueron a ver una película. Uno de ellos había estudiado una vez. Primer generación de esta. Vinieron los tosedores de masa. Un grupo. No dijimos lo de los toses. Un grupo de personas fue a ver una película. Terminó la película, se escondieron en diferentes baños. Y después, cuando arrancó otra película, se volvieron a meter. Y no pasó nada. Miraron dos películas. Se cagaron de hambre, eso sí, porque imagínate 4 o 5 horas dentro del cine. Se hizo un poquito larga la cosa, pero se pudo. Hackearon al sistema. Hackeamos el sistema. No, hackearon ellos, yo no lo hackeé. Por eso esas personas hackearon al sistema. Bien, aplauso cerrado y de pie. Aplausos. Lucas. El otro día sí. estábamos hablando con... Gracias. Sé que vamos a hablar de la selección. Estamos a nada de que pase un año de la consagración de Argentina campeón del mundo en Qatar. Y estábamos discutiendo, decís, no, se estrena el 7, no, se estrena el 14, no, se estrena el 7, se estrena el 14. Y en realidad estábamos hablando de películas distintas. Claro, sí, una es, claro, sí. Para mí hubo un error ahí del community manager. Para mí tendrían que haberla estrenado el 18. O sea, yo no, la verdad es que eso, para mí ahí se les escapó la tortuga. Bueno, no sé. Pero si bueno, vos chequeaste un poquito más, Lucas, ¿cómo va a ser el tema? Igualmente las películas hablan de dos cosas diferentes. Tratan de lo mismo, pero desde puntos de vista diferentes. Claro. La de Muchachos creo que se enfoca más en los hinchas, en cómo la pasó la gente mirando los partidos y esas cosas. Elijo Creer, no. Elijo Creer se enfoca más en el equipo, si no me equivoco. Claramente. Sí. ¿Qué son? ¿Tipo documental? Sí. Sí, son medio documental. Y bueno, la voz en off de cada uno ya es bastante conocido, los dos actores que van a hacer la voz. En la de Muchachos va a ser Franchella Guillermo. Y en la del Hijo Querer va a ser Ricardo Darín. Genial. O sea, la voz que va a contar la historia, digamos. El secreto de sus ojos dividido ahí. Qué bien. Ay, claro. Bien. Bueno, pero ahí te das cuenta, porque de repente, para mí, pero creo que para el común de la gente, Franchella representa la pasión, ¿verdad? El hincha. Como que vos, te guste o no te guste, ¿no? Acá vamos a no nos vamos a meter de hinchadas y qué sé yo, pero vos hablás de fútbol y de argentinos y qué sé yo, y Franchella es imposible que no esté, claro, ahí representando, sí, lo que es el ser hincha argentino. Claro, claro que sí. Y por lo que veo, me dijiste que se estrenan las dos al mismo tiempo. No sé si es la van premier o qué, pero me marca que el 7 de diciembre se estrena la de Muchachos y el 14, que yo ya lo tenía reagendado, era la de Elijo Creer. No inviten a nada a no, Gustavo no, ese no, día, sí, ¿eh? Asado afuera. Sí. Asado sí. Pulvito afuera. Cena romántica afuera. Nada. Nada. Todo selección, escaloneta y escaloneta, nada más. ¡Atención! Bueno, a mí me pasó también que pensé que sí, pero por lo que leí se estrenan las dos el mismo día, el 7. ¿Qué pasa? Puede ser que sea la van premier y sea que se estrene ese día, pero para el público general, digamos, sea una semana después, como suele suceder. Así que bueno, hay que ver. Pero entre el 7 y el 14, digamos, se van a poder ver. Pero esto como la última de los Vengadores, Lucas, si yo voy un día después me lo van a spoilear, van a llegar un montón de spoilers, entonces tiene que ser el día del estreno, ¿no? Si puede ser. Mira, yo aprendí, no solo el día del estreno, sino la primera función. La primera función a las 6 de la mañana. Sí. Lo vemos ahí a Gustavo haciendo fila. Mirá, si me fui a las 6, 7 de la mañana al obelisco y nunca llegó Messi ahí. ¿Cuánto caminaste ese día? ¿Fue la peregrinación a Luján? Fue más largo de la peregrinación a Luján, no. Vos imaginate, y tantos que habremos hecho esas. Que nos agarró la bronca. El único consuelo que tuvimos fue que fuimos parte de la fiesta más grande de la historia. No hubo un lugar, un momento así. Incluso en la película esta de muchachos reflejan eso. Decís, no, incluso el tráiler que está Franchella hablando, decís, no hubo nunca una concentración tan grande de gente. Mal. Nunca. Y hubo por cosas religiosas 3, 4 millones de personas, pero por el fútbol, claro, por algo. Cuando es algo especial, ¿tú? Ahí lo escuchamos a Blue Lader. Está full con la botonera, está disfrutando la botonera. Lucas, vos, yo sé que no lo podés escuchar, Lucas, pero está Ale con su botonera a full. Le diste una herramienta. Sí. Que va a estar así todo el día. Sí, sí. ¿Tenemos algo más de entretenimiento, Lucas? Sí. Uf, de hecho, me colgué completamente. Dije, ¿qué pasa? Que me olvidé de esto. El tema de los Game Awards. Está la votación ahora. Para el que no sabe, los Game Awards. Lo dije, ¿cuándo fue el miércoles? El miércoles, sí. Son los Oscars de los videojuegos. Sí. Y bueno, hoy así no que pueden entrar a votar. Yo lo hice. Me puse a votar lluvia, hoy. ¿Dónde? A las diferentes categorías. Hay 33 categorías, si no me equivoco. Y vas votando una por una de los juegos que están ahí nominados. Y bueno, para el que no sepa, como en los Oscars, se vota al mejor juego del año, mejor dirección, narrativa, arte, banda sonora, diseño, rendimiento, juego independiente, juego de realidad virtual, juego para celulares, de rol, aventura, acción, pelea, de todo. Che, Lucas. Para eso y también, sí. No, perdón, me quedé con eso, mejor dirección. ¿Los videojuegos tienen un director? ¿O a qué te refieres? Bueno, sí, porque tienen que tener una historia, digamos. Ahí va. La mayoría de los videojuegos tienen una historia. El famoso lore. Tienen que seguir, claro, el lore de los videojuegos. Ahí va. Tienen que... Dependiendo qué tipo de juego sea, ¿no? Pero mayormente, claro, los juegos de ahora tienen una historia de trasfondo que uno sigue, ¿no? Perfecto. Mayormente. Claro. Perfecto. Y lo que sí vi también que estaba creador de contenido y tenemos ahí a un candidato. Nosotros, Argentina. Tiene, ¿sí?, un candidato. ¿Ah, sí? Mi país. Ahí tiene que sonar, sí, ahí, muchachos. Te quedo Está. Sprint. Para lo que lo. Sprint es un. Bueno, hace directos en Twitch. juega videojuegos y todo eso. ¿Y está postulado para qué categoría, digamos? Creador de contenido del año. Ahí va. ¿Es el único argentino en todo galardonado, digamos? ¿Es el único que está entre todos los que participan en esto? Mira, grosso. Hay cinco. Hay un mexicano, está el argentino y bueno, los otros sé que no los conozco de nada. Pero nada, yo voté por él, obviamente, ¿no? Pero ¿vos votaste? Yo no sé si sí, se puede votar porque entras a la página que es www.degameawards.com y te logueas con tu Facebook, cuenta de Google, de X, que bueno, es Twitter para el que no sepa, y podés votar a los 31 categorías que hay. Che, y una vez que bueno, que ya se cierra, digamos, las votaciones, ¿esto sucede luego en un espacio físico o siempre hablamos de lo virtual? O sea, cuando le entregan esos premios a los ganadores, es como, no sé, como el Oscar, que se juntan todas las celebridades en algún hotel grosso. La alfombra roja de los videogames. Y en caso de ser así, ¿en dónde se llevaría a cabo? Bueno, en los últimos tiempos se tuvo que hacer, bueno, virtual, ¿no? Tema pandemia, claro. Todavía seguimos con eso. Ahora creo que este año se va a hacer en vivo, ¿cómo se dice? Ahí, con la gente ahí, digamos, con público. Y se solía hacer en el Axis, en el Teatro Axis de Las Vegas. Ahí va, y sí, no podía ser de otra manera, ¿no? Las Vegas presente siempre. Las Vegas. This is Las Vegas. Así que, bueno, vamos a ver cómo va. ¿Quiénes van a ganar cada una de las ternas en las que están nominadas, ¿no? También es el, me olvidé de decir, no dije la fecha, es el 7 de diciembre. A las 9:30 de la noche, si no me equivoco. Ahí va. Y nada, para ver qué onda, cómo les va a los juegos. A ver quién se lleva el joystick de oro. Hay joystick de oro. Hay un joystick de oro, decime que hay un joystick de oro. No sé cómo es el premio de los Game Awards. Tiene que ser la X, el círculo, el triángulo y cuadrado. Por favor, te lo pido. Tiene que estar ahí. No, atrás, adelante, abajo. Porque eso solamente habla de PlayStation. De la Play. Claro, bueno. Sí. Pero viva la Play. Exactamente, buenísimo. Bueno, tenemos ahí. Ya tenemos para agendado para lo que viene ahora en diciembre. Ya tenemos para ver ahora esta semana. Y si quieren votar a los mejores juegos, ¿llegaste a jugar alguno de los juegos que están ahí compitiendo? Sí. Mirá, ¿alguno está bueno? ¿Vale la pena que esté ahí? Sí, obviamente. De los juegos que jugué fue Dredge, que es de un barquito que tienen que ir pescando. Tiene la onda medio de terror. Está, ¿cómo se llama el escritor de Cthulhu? De todo el lore ese de Stephen King, casi de miedo, ¿decís? No. Lovecraft. No. Lovecraft, sí. Es todo medio terror Lovecraftiano. Sí. Y nada, ese es el único. Porque, bueno, después está el LOL también, el League of Legends. Clásico. El Valorant también, que lo he jugado. Pero después, bueno, son juegos nuevos que... mi batata no los puede correr, pero al menos los conozco porque los he visto en videos. Claro. Che, hay mucha cosa, como que hay todo un mercado del terror, ¿no? como que salen muchas pelis ahora de terror, jueguitos de terror, sí. De bueno, miedo. Siempre lo hubo, nunca se fueron, siempre hubo mercado ahí. Sí, sí, exacto. Pero, o sea, sí, siempre salen. Pero, o sea, ahora, de terror. Pero ahora lo veo como más ligado a las niñeces y adolescencias, como que hay niñeces que están entre... Mi hija mira cosas de terror y no le da miedo ponerle. Yo en mi época ni en pedo veía algo de terror, me cagaba encima. Sí. Y mi hija en cambio pide y ve y le gusta y hay muchas niñeces que van ahí con eso. Bueno, Lucas nos hablaba en programas anteriores de los animatrónicos estos de Freddy. Los Five Nights at Freddy, sí. Claro, y bueno, pero eso ya viene desde hace bastante. Tiene bastantes años los de Five Nights at Freddy. Pero sí, el terror es algo que siempre vende, desde siempre. Podrá notarse más o menos, pero siempre está presente, digamos, en estas cosas. Es más, ahora de terror tenemos Alan Wake Dogs, que salió hace poco. Y a Milei. Que es un videojuego de terror. Y a Milei. Sí, también. A ver, algún juego, sí. Alguno se tiene que ayudar a sacar un juego. No hace falta ni siquiera meter el nombre. También está mejor adaptación a TV. Ah. Y en... Bueno, yo voté a The Last of Us, pero había otros videojuegos, amigo, que también conocía. Claro, eso es cuando sacan del videojuego y lo llevan a peli o serie. Claro, ¿verdad? Lo hacen películas o series, sí, exactamente. Como Tomb Raider. Sí. Claro, Tomb Raider, las de Mario. Y bueno, esta de Last of Us. ¿Qué más? Bueno, hay un montón. Street Fighter. Sí, Resident Evil. Un poco más antiguas. Resident Evil, Mortal Kombat. Exacto. Película falopa la de Mortal Kombat, pero. Peliculón. Sí. Peliculón. Peliculón. Yo me divierto mucho mirando las películas de Mortal Kombat, a pesar de que sé que son malísimas. me divierte verlas. Bizarreadas. A mí. Bueno, buenísimo, Lucas. Gracias de nuevo por estar acá. ¿Te quedó algo más? No. Buenísimo. Ya que mencionaron el terror, porque el terror va llegando y llegó acá a la radio Las Cabas, así que tenemos una superproducción. En un ratito nomás la vamos a tener. Vamos a poner un poquito de música. Nos llegan audios, ¿eh? Nos llegan audios. Porque se sumaron a esta consigna, se sumaron. Si alguna vez tuviste algún encuentro cercano, si tuviste algún encuentro con espíritus chocarreros. Me encanta. Lo pasamos. Yo estoy remanija. Por mí lo. ¿Vos querés escucharlo? Por mí lo escuchamos ahora. No, vamos mejor con un tema y arrancamos la sección así con todo. Va, no sé cómo digan. Bueno, ¿lo escuchamos bien ahora? Vamos con un tema. Ah, debate acá mismo, asamblea. Asamblea. Vamos con un poquito de música. Les damos un tiempito más a ustedes que están del otro lado. Mándennos si tienen alguna historia. Alguna vez se cruzaron con Juan Carlos, con Espíritu Chocarrero. Mándenlo, lo pasamos acá al aire. Ya tenemos dos. Tenemos uno que nos mandaron, tenemos la superproducción. Esto recién arranca. Así es la vida por la radio Las Cabas. Chequeo. las bombas, los niños llorando. La sangre se derrama por las calles del barrio. Las tropas invaden, los sicarios salvando. El miedo es el dueño de nuestros horarios. Esta invasión justifica la opresión. Que la economía con armas es la solución. Para sacar petróleo sin anticipación. Para destruir tu vida y que te salve tu Dios. Era una paloma la que prometía la paz eterna y yo le creí. Miro a los costados y solo puedo beber. Ese trago amargo, los cuerpos tirados, mi pueblo rogando fe. Del impacto los salgo, esos soldados están tirando. Estamos siendo constantemente humillados. Sé que algún día ese muro ha de caer. Quemando al Estado. Quemando al Estado. Radio Las Cabas, ¿cómo están? Mi nombre es Mari. Les quería comentar, en mi casa sí pasan un montón de cosas. Pues yo me mudé hace un año por ahí, por más o menos. Y de la nada yo abro la ventana que da al patio de mi casa y veo un señor. Bueno, está bien. Después, a los días, veo otro adentro de mi casa. Fue como, bueno, dale, rey, mientras que no me moleste, yo no te molesto, vamos a estar bien. Pero ¿qué pasó hace poco? Estaba durmiendo, mi hermano vino de visita, estaba durmiendo en la cocina, en un colchón, qué sé yo, tenía una bolsa al lado suyo y esa bolsa le estaba justo despierto con el celular, era madrugada, y la bolsa se corre de un lado al otro lado de la casa. Se fue corriendo, obviamente, conmigo a dormir conmigo. No volví a dormir más acá, pero sí, los espíritus chocarreros, ¿no? Están terribles en mi casa. Ay, no, me mudo a la luna. Sí, no, yo la verdad que no lo sentí, porque la que nos manda un mensaje es una de mis hermanas. ¡No! Y yo la verdad que no lo sentí, la vez que fui al lugar es un lugar re lindo. O sea, un patio re lindo, bastante barato, decís, rarísimo. Baratísimo. Baratísimo y rarísimo. Pero investigando un poquito más, porque mi hermana dice que le pasó un par de cosas. Yo cuando estuve ahí nunca me di cuenta de nada. Al lado del edificio ese hay un centro de ¿cómo se llama? Es un loquero, mal dicho. Ah, ahí es va. Un loquero. Mira, un neuropsiquiátrico. Un neuropsiquiátrico. Y no es chamuyo, es verdad, está ahí al lado. Ah. Está ahí al lado, pegado. Yo no sentí nada. Capaz estoy cegado de esas cosas sobrenaturales. Pero ella y un par más vieron cosas que los asustan bastante. Bueno, recuerdo que hace unos... Creo que esta sección salió porque habíamos hablado. ¿Te acordás, Sale, que vos habías traído que la noticia esa que había salido de Luca Prodan en su casa, en el sótano, escuchando cadenas? Sí, sí, que se escuchaba cadenas en el sótano y resultó que ahí abajo la familia que vivía anterior metía a los esclavos, claro. Y terminaba muriendo ahí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, hay mucha gente que percibe. A mí me pasa, por ejemplo, no por suerte hasta ahora nunca viví nada así sobrenatural de ese estilo, pero sí me pasa las energías. La energía. Yo llego a 11, que es un lugar que, bueno, todos sabemos la tragedia de Cromañón, la masacre de Cromañón, la tragedia del Sarmiento. Hay mucha muerte ahí en 11, mucha cosa de alma perdida seguramente. Y yo me siento mal cuando voy a 11. Me duele la cabeza, me siento con una... No sé si... Yo lo puedo describir como una pesadez en el cuerpo, en la cara, en los ojos, en la cabeza. Como salgo de 11 y se me pasa. Es como absorbo toda esa energía negativa para mí. O sea, eso es lo que yo siento que me sucede. No vi a nadie nunca así caminando, no vi a la Llorona ni al Pomperito, pero sí percibo energías en lugares oscuros. Eso sí me pasa. Fuertísimo. Bueno, estamos llegando casi a fin de año. Se vienen las vacaciones. Algunos que tengan la suerte de vacaciones. Y surgió esta nueva sección que vino con Ale y que vino con el Cushi, que nos trajeron esta producción. Bueno, la intención de este momento artístico del programa tiene que ver con esto de incursionar en estas cuestiones que a veces no le encontramos significado. Entonces no vamos a dar un espacio a la imaginación, tratemos de entrar, de escuchar al lector, al cuentacuentos, a los personajes y dejarnos llevar un poco e introducirnos en esta bella historia que tiene como título La Familia y que comienza de esta manera. Esta es la historia de dos amigos que deciden hacer un viaje a la costa atlántica, más puntualmente a la ciudad de Mar del Plata. Planificaron todo el año cómo hacerlo, desde dónde alojarse, hasta qué tipo de cañas deberían llevar, ya que los dos tenían gran fascinación por la pesca. Una mañana de verano, en donde ya se percibía que el calor sería sofocante durante toda la jornada, coincidió justo con la fecha elegida para emprender aquella aventura. Iván y el Andy tomaron sus cosas y partieron en colectivo hasta la terminal de micros de Retiro. Llegaron al lugar, buscaron su plataforma y se sentaron a esperar la hora de salida que figuraba en los pasajes que habían comprado con varios meses de anticipación. Todo venía saliendo según lo planeado. Iván sostenía en su mano una lata de cerveza que cada tanto le daba un trago para apalear el calor intenso que el sol de mediodía les entregaba. Andy fumaba de su cigarro y en cada pitada que le daba se humedecía el filtro por el sudor que se le acumulaba en el bozo. Al fin llegó el micro, y ya una vez a bordo, la canción era otra. El aire acondicionado del vehículo le parecía a los amigos como una suerte de héroe que venía a rescatarlos de aquel infierno. El viaje fue tranquilo, y en cuestión de algunas horas llegaron al mar. Una vez alojados en una pequeña casa a 2 cuadras de la costa, Iván y el Andy deciden, sin perder tiempo, preparar sus cañas y anzuelos para ir en busca de aquello que durante todo el año lo imaginaron una y otra vez. Una caña, el mar, las olas y un cielo estrellado sobre ellos a la espera de que algún pez sea atraído por la carnada que en el final de sus líneas aguardaba suspendida bajo el agua salada del mar. Caminaron juntos charlando y riendo. El sol ya se escondía bajo la línea del horizonte y las primeras estrellas comenzaban tímidamente a aparecer. Llegaron a un muelle de rocas que se introducía varias cuadras mar adentro. Los amigos, con sed de aventura, no querían permanecer cerca de la costa, sino que deseaban llegar hasta la punta del muelle y recién allí tirar sus cañas. Sabían que en ese lugar estarían solos, ya que nadie se atrevía a llegar al final. Las olas, en ese lugar, rompían muy fuertes y se tornaban un poco peligrosas. Tal como lo pensaban, al llegar al final del muelle de rocas, la soledad del mar se hacía presente y una brisa marina golpeaba sus rostros. «Lo logramos», dijo Iván. «Claro que sí», dijo Andy. Mientras tiraban los anzuelos al agua, los amigos creyeron escuchar algo que parecía ser la risa de un niño. Se miraron como diciendo si el otro había escuchado lo mismo. Mientras sus miradas sorprendidas se entrelazaban, nuevamente esa dulce y tierna risa vuelve a romper el monótono sonido de las olas golpeando contra el muelle. Sin perder tiempo, avanzan expectantes hasta el último tramo de tierra firme. Para sorpresa de ellos, descubres que no están solos. Un niño, junto a su padre y su madre, permanecían parados mirando la oscuridad del mar, mientras el niño solo reía. El Andy atinó a saludar. «Buenas noches», dijo, como quien quiere llamar la atención del otro para que de alguna forma se den cuenta de su presencia. La familia, girando sus cabezas, respondieron al unísono: «Buenas noches». Iván levantó su mano y pronunció una pregunta con ciertos nervios: «¿No le parece medio peligroso estar tan cerca de la orilla con su niño?». La respuesta del padre no tardó en llegar. «Hace tiempo que visitamos este lugar», dijo. «Conocemos cada parte de este muelle, y cada visitante que se atreve a llegar hasta esta altura del muelle no suele hacer la misma pregunta». Medios incómodos por la respuesta, los amigos deciden volver a sus cañas. La única forma de que esa familia deje el muelle era sí o sí pasar por donde Iván y Andy se encontraban pescando. No había otro camino alternativo para volver a la costa. Era el único que podían utilizar. Pasada una hora, Andy quiere prender un cigarrillo, pero se da cuenta que no habían llevado fuego. Entonces, muy a su pesar, decide volver a donde estaba la familia y preguntar si acaso le podían prestar un encendedor. Volvió a recorrer ese tramo de tierra que quedaba hasta el final del muelle, pero al llegar a donde estaba la familia, se da cuenta que ya no había nadie. «¡Iván!», gritó asustado. «¿Qué pasa?», contestó su amigo. «Vení rápido, la familia no está». Iván, preocupado, corre al encuentro de Andy. «¿Dónde están? Yo no los vi pasar». «Yo tampoco», respondió asustado Andy. De repente, entre las piedras mojadas por las olas, se dan cuenta que justo donde la familia estaba parada se encontraba una placa atornillada a la roca. La curiosidad fue más fuerte que ellos y se acercaron para poder leer. En ella se podía apreciar el siguiente texto: «A la memoria de la familia Semillán, Pedro, Amelia y el pequeño Lucas, que perdieron su vida en este mismo lugar». La historia de dos amigos que deciden hacer un viaje a la costa atlántica, más puntualmente. Bueno. Decí que metiste un poquitito de música ahí distinto porque te agarra ahí. Te agarra cagazo. Yo que me quería ir a la costa este verano. No, yo encima llego, yo no lo había... de no meterte muy al fondo del muelle. Yo no lo había escuchado antes, lo escuché antes del programa, un ratito antes, que me lo hace escuchar Ale, y yo le pregunto, che, pero ¿qué onda esta This historia? Is real. ¿Qué onda esta historia? Y ahí me dio más cagazo la aplicación de Ale. No, bueno, este cuento es una mezcla entre ficción y realidad. Porque resulta que dos amigos que viajan a Mar del Plata, muy aventureros los dos, esto es real, estos son amigos del barrio, se encuentran con que se van a ese muelle, ahí en Mar del Plata hay como un, no sé si llamarlo muelle o terraplén, que entra hacia el mar. Sí, ahí donde están los lobos marinos. Exacto, ¿verdad? Justo, ahí quedó la Bristol, me parece. Sí, un poco más para allá. Sí, un poco más para allá. Bueno, la cuestión es que dicen que se meten ahí, se encuentran con una familia, con un nene, una mujer y un hombre, que comparten un montón de buena onda, ¿viste? Así charlando, qué sé yo, porque eran los que estaban más alejados, digamos, de la costa. Y bueno, estos dos que son terribles dicen que había como una puerta ahí en esas rocas, que estos salvajes quisieron forzarla y ver qué onda, qué carajo había. Y esta familia como lo advierte de que no, che, no hagan eso, qué sé yo. Y bueno, pasa el tiempo, cada uno se queda en su mambo, digamos, y era como que el único lugar donde se podían ir, la familia esta, era por ese lugar. Claro. Que no los ven pasar. Se empiezan a preguntar dónde quedó la familia con la que estábamos hablando y estaba todo bien hasta hace un ratito. No la encuentran y ahí muy cerca de esa puerta que ellos quisieron forzar se encontraba una placa en memoria de alguien. Claro. Entonces, es una mezcla entre realidad y ficción. Quizás no todo la trama del cuento es puntualmente como me la contaron, pero tiene algo que ver con la realidad. Igual estos dos son bastante fabuleros, así que hay que ver, porque sí, le contaba a Gustavo, le pasaron, así como esto, le pasaron miles de así cosas, siempre con brujas o fantasmas o cosas raras, así que bueno, la fuente no es muy muy confiable, digamos. Yo me remonta al tema Silosive Mexicana de La Renga, en donde Hechizo en la canción sí. Va contando que va caminando por la ribera de la Boca, de hecho así empieza por la ribera Boca y cuenta que sale una sirena del riachuelo. Sí, que estaba hecha y después, mierda. Claro, sí, sí. Y después en una parte de la canción dice que no le contaba a nadie porque lo iban a acusar de lisérgico e inmaduro. Así que bueno, ahí ya tenés un poquito ahí la respuesta. A ver si todavía no el LSD no contribuyó ahí a imaginar esa familia. Puede ser. Tengo gente muy conocida. Ay, los tosedores de masa están ahí. Que ha alucinado con LSD y ha visto cosas que no existen. No voy a decir quién soy. Y se nos fue el programa, se nos fue rapidísimo. Pero no tenemos 10 minutitos para hablar de la sección Mi País, de todo lo que ganamos esta semana. ¿No? ¿No estamos para esa? Lo del Mundial Talla Baja, campeón. Campeón. Bizarrap ganó 3 Grammy. Nati Peluso, Dante Spinetta, los argentinos estamos a pleno, dale. ¿Cuál más? ¿Qué más tenemos? Bueno, no, ayer perdió la Scaloneta, lamentablemente. Ayer perdió Scaloni, pero ganó un argentino. ¿Sabes por qué? Porque Bielsa fue el técnico de Uruguay. Listo. O sea, Uruguay venía sin ganar la Argentina hace no sé cuántos años y va un técnico argentino y le gana al campeón del mundo. Así que un argentino ganó. Es parte de... Sí, lo podemos tomar. Como somos tan así que lo tomamos, como si es nuestro. Sí, es nuestro. Olvídate que sí. ¿Y sabes quién también ganó hoy a la mañana? Muy tempranísimo, pero temprano. Ganó Argentina. Ganó el Mundial Sub-17. Ahí va, sí. Ganó Argentina a Polonia. Ahí va. Así que pasó a octavos de final, ganó 4-0, ganó la sub-17. Opa. El partido pasado le ganó 2-1 a Japón con gol del Diablito Barrios. Así que, bueno, todavía sigue en pie la selección argentina sub-17 en el mundial que se está jugando ahora. El viernes vamos a saber si o no, o todavía no sé si. ¿Hasta cuándo termina eso, ese mundial? Este mundial recién arranca, están en la fase de grupos. Ah, listo. Están en la fase de grupos, así que ahora viene 16avos, octavos, tenemos cuartos, semis y final. Así que si le va bien, esperemos que sí, a los sub-17, al Diablito Barrios, a López, a La Place, a Ruperto, les vaya bastante bien. Porque bueno, no, queremos que le vaya bien. Ah, es Ruperto, abrime la puerta. Hay un Ruperto que quiero. Hay un Ruperto. Así bueno. Que. Y esperemos que no vaya. No sé. El fin de semana vamos a ver. El próximo programa vamos a hablar del próximo presidente. El presidente electo. Bueno. Ponele voluntad. Pónganle voluntad. Sí, el domingo. No nos vamos a hacer los boludos. Pónganle vamos voluntad. A hablar de ese tema. Más allá de que nos guste, a mí personalmente, bueno, yo soy abierta en esto y lo digo y soy honesta. Yo hace muchos años que no voto y no voy a votar. Pero, yo sé que nunca con Milei. Con Massa tampoco, pero con Milei muchísimo menos. Ya sabemos, ya no hace falta ni que digamos nada más que eso. Que compas, defendamos lo nuestro. Y si los que van a votar lo hagan con conciencia de clase, conciencia humana. Y bueno, vamos a ver. Tomo la frase de muchos compañeros anarquistas que dicen van a elegir al próximo con el cual nos enfrentaremos en estos 4 años en la calle. Exactamente. Eso es para los votantes de Milei, ¿no? Arrepiéntete. Bueno, esperemos que nos veamos el próximo programa con un poquito menos de fascismo que el que plantea Milei. Jessy nos pidió una canción para arrancar que por temas de toqueteo de botones no pudimos dársela, pero la tengo acá la canción. Y sí, este tipo... Yo personalmente no soy de escucharlo, pero ayer mi amigo me dijo, no, pero vos tenés que escuchar algunas canciones, porque sí, hay canciones que son aburridas, me dice, pero hay otras que la rompen toda. Y me dijo, mirá, y me puso esta canción y dije, bueno, ¿sabés qué? La voy a poner en el programa, porque yo no escucho, pero vamos a poner en el programa y esto va dedicado a mi amigo personal, hermano de la vida, hermoso, querido, a Paragonza, que es de acá, de la ciudad de Calzada. Bueno. Y nos vamos, nos despedimos. Ah, creo que hasta acá. Ahora sí. Suena. Nos vemos. Chau, Luquitas. Chau, gente. Nos escuchamos el próximo viernes. Esto fue Así es la Vida por Radio Las Cabas. Bye. casado con el bombero.